¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Me río porque hay otro programa que me hace competencia y que la conductora me está haciendo señas para que me confunda. Bueno, mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy quiero compartir con ustedes dos interesantes artículos. También les quiero invitar a que si quieren escuchar el programa fuera de su emisión los jueves a las 11 horas y su repetición los lunes a las 13 horas, lo pueden hacer en cualquier momento del día y en cualquier lugar accediendo a archive.org o ORG y ahí poniendo el nombre del programa en el buscador. Pueden seleccionar el programa que desean escuchar y lo pueden hacer en cualquier momento. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo, ¿qué les parece? Y en el día de hoy quiero compartir un artículo que habla acerca de la equinoterapia. Y en nuestra comunidad hay muchos caballos y no solamente nos sirven para transportarnos o para ganar trofeos, sino también para ayudarnos en otros temas. Así que vamos a ver en cuáles. Y el artículo dice así. Seis jóvenes entran lentamente a un rodeo en el cual se encuentran dos enormes caballos de tiro. Diana Mancuso, una mujer delgada de 37 años, vestida con una camiseta sin mangas y jeans, va al final de la fila. «Vamos a empezar», dice. Es un caluroso jueves del mes de agosto, la séptima de 8 semanas de un programa piloto dirigido a ayudar a menores de edad en situación de riesgo. Chicos que se fugan de la casa, dejan de asistir a la escuela o tienen problemas de ira o adicciones y que viven una adolescencia complicada. El tema de hoy es tratar de mantener el control y dejar ir esos sentimientos de ira, ansiedad o lo que sea que los haya hecho llegar ahí. Diana les pide que formen un círculo en torno a Ruby y que coloquen una mano en el costado de esta. Su rubia melena y su espalda ancha y pálida se alzan imponentes ante los participantes de menor estatura. Van a usar su respiración para hacer que Ruby se quede quieta, instruye Diana. Los equinos pueden percibir si alguien está ansioso y reaccionarán a ello, explica. Así que el grupo debe liberarse de toda energía negativa. Respiren, exhalen, suéltenlo, les indica. Ahora retiren su mano del caballo y den un paso hacia atrás. Ana, una chica que se ha fugado de casa en repetidas ocasiones, se distrae y mira a otro lado. Ruby se muestra inquieta y la mira. Ana, le diste la espalda a Ruby, señala Diana. Así que vuelven a empezar. Exhalen. Den otro paso hacia atrás. Uno más. Ahora Ruby mira a Trey, un chico de 16 años retraído, que falta a la escuela, quien se queja de que los maestros no lo respetan. Trey, no estás tranquilo. Ella te sigue mirando, anota Diana. Libérate, exhala. Todos den un paso hacia atrás, otro más. Finalmente Diana le dice a la clase, ahora caminen de nuevo hacia la yegua. Piensen cómo van a controlar su energía y su respiración. Si se precipitan, se sentirá amenazada. Ya concentrados, los chicos se acercan a Ruby y ponen sus manos sobre ella, quien se queda quieta. ¡Excelente trabajo! Diana reúne a los chicos y les pide sus impresiones. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Alan, un joven alto y delgado de 14 años, cuya ira hacia su padre ausente se traduce en peleas con sus hermanos, dice: Creamos confianza, respiramos profundo, nos calmamos y así. ¿Qué pasaría si cada vez que quisieras ser fastidioso con tu hermano, exhalaras y dieras un paso hacia atrás? Pregunta Diana. Es mejor respirar, dejarlo pasar. Diana, quien es, tiene una certificación para dar equinoterapia. Desarrolló el programa para la Oficina de Libertad Condicional y el Correccional del Estado de Dutchess, en Nueva York, Estados Unidos, para ayudar a los chicos en situación de riesgo a darse cuenta de que son más que su pasado, asegura ella. Pueden aprender a comunicarse, a trabajar en equipo, a sentirse dignos, en lugar de solo ser identificados como ese chico, agrega. Cada uno encontrará sus propias fortalezas. Los caballos ayudan siendo ellos mismos, naturales, intuitivos, conscientes. Todo se trata de intuición, apunta Diana. Siempre están leyendo a los usuarios y su energía. Y yo leo a los animales. Cuando los jóvenes interactúan con los equinos, aprenden a concentrarse, respirar y asimilar el proceso para lidiar con un problema, comenta. Una vez que el chico puede regularse a sí mismo, el caballo le muestra que no todo es tan malo. Hemos logrado grandes progresos, afirma. Solo vemos a los usuarios de 8 a 12 semanas, en contraste con los niños de terapia que necesitarían esto, que es increíblemente eficaz. Pero antes de que Diana pudiera rescatar a los jóvenes, tuvo que rescatar al norte de la ciudad de Nueva York, se crían y entrenan caballos de carrera, doma de exhibición y rodeo. Aquellos que no dan el ancho son lastimados, los que ya son muy viejos son abandonados. En 2008, al darse cuenta de que el problema se agudizaba, Diana transformó el lucrativo establo en el cual ofrecía hospedaje y entrenamiento equino en un santuario solidario llamado Lucky Orphan Horse Rescue. Ahora tiene 53 ejemplares en su granja de 17 hectáreas. Algunos fueron confiscados por las autoridades. Whiskey era una yegua de cría para caballos de rodeo. Sus cascos estaban partidos por la mitad. Cuervo, su potrillo, tenía gusanos bajo la piel y estaba desnutrido. Otros fueron recibidos en donación. Cuando el joven dueño de Ruby y Pom, un rocín, murió y sus padres no pudieron encontrarles un nuevo hogar, ella los acogió. El amor de Diana por estas criaturas surgió gracias a su abuelo. En la Guerra de Corea, él convivió con los caballos que acarreaban la artillería. A su regreso, sufrió estrés postraumático, pero siempre encontró consuelo en los equinos, recuerda ella. Él me dijo que los caballos daban paz. Salían a montar juntos cuando ella tenía 12 años. Tras enterarse de que padecía cáncer en etapa terminal, su abuelo le regaló un caballo pinto de 4 años, el cual nombró Nitro. Había sido víctima de maltrato por parte de sus dueños anteriores, así que mordía y pateaba, comenta Diana. En cierto punto le pidió a su papá cambiarlo por otro que pudiera montar. Mi padre se negó. Me explicó que cada vida tiene valor y que no se intercambia una por otra. Nitro la acompañó 25 años. Conservó esa personalidad hasta su última semana de vida, asegura. De alguna manera, él detonó todo esto. Un letrero enorme en la entrada de la granja les da la bienvenida a los visitantes y voluntarios. Hay un camino que lleva hasta el granero inferior y luego sube hasta el principal. Ahí conocí un sábado de verano a Turi Saxon, de 21 años. Ella estaba retando a Copal, un enérgico caballo de carreras retirado que protestaba por su confinamiento. Cuando correteas por ahí como un niño de un año y te lastimas la pierna, te la vendan y te quedas en casa, lo amonesta. Luego se dirige a mí. Estará bien en un día o dos. Los animales están al aire libre a menos que haya una razón para confinarlos, según Tori, quien empezó como voluntaria a los 13 años y ahora es gerente del granero. Una vez completadas sus labores, me muestra los potreros. Las criaturas están una tras otra sobre los pajares o masticando el escaso pasto. En las vallas hay fotos y fichas técnicas de los equinos. Entre ellos, Oli, un pony negro y café, con mucha personalidad y muy testarudo. Tiene epilepsia por ingerir cloro. Su dueño ponía tabletas para piscina en su abrevadero para evitar limpiarlo. Como esta, hay decenas de historias tristes. El caballo más viejo es Rebel, de 35 años. Cuando llegó estaba desnutrido y vivía en un pequeño corral con las gallinas. Charisma, una yegua con motas blancas y café, y su cría fueron rescatados justo con Whiskey y Cuervo. Ese tipo los reproducía, robaba los potrillos y jamás interactuaba con ellos, me cuenta Tori. Nunca les dio tratamiento para las patas, los dientes ni nada. Así que aún tienen serios problemas de confianza. Por ejemplo, a excepción de la cara, Charisma no deja que la toques. Dejamos que vivan su vida, comenta. Me gusta saber que son más felices. He visto cómo ha mejorado su comportamiento y cómo han ayudado a los chicos a aprender. A los caballos que se pueden montar para impartir clases o que tienen el temperamento adecuado para brindar equinoterapia, se les asignan tareas. Al parecer, eso les agrada, afirma Tori. Además, eso contribuye a pagar los gastos. $7,000 por cabeza al año o $350,000 por todos los residentes. Los fondos también llegan en forma de donaciones y subsidios. Cerca de 200 simpatizantes asistieron a un evento de recaudación de fondos en el año 2019, en el cual Mark Molinaro, alcalde de Dutchess, y Tom Season, director de Libertad Condicional, hablaron acerca del programa y del valor de la obra para la comunidad. Más tarde, Molinaro anunció que financiaría la actividad durante todo 2020. Connor Johnson, de 17 años, padece autismo. Sus padres estuvieron en el evento. Connor llegó al refugio a recibir clases de equitación cuando tenía 10 años. En ese entonces estaba muy perturbado. Tenía muchos problemas de ira, admite. A veces Connor ni siquiera quería salir del auto, pero los entrenadores trabajaron con él y una vez que logró montar al caballo y controlarlo, todo cambió. El enojo se esfumaba cuando estaba sobre el caballo, comenta Cristal, su madre. Era increíble. Él trabajaba con Cody, una yegua Morgan roja que llegó a la granja en el 2007 con las pezuñas tan descuidadas que se le habían enrollado hacia arriba como zapatos de duende. Los veterinarios recomendaban la eutanasia, pero Diana la mantuvo en un compartimiento y la sacó a pasear durante un año hasta que sanó. «Es realmente genial montar un ser vivo que puede escucharte», afirma Connor. Durante 5 años, él y Cody fueron un elemento fijo en la granja. Ahora, a punto de graduarse de la secundaria, el joven desea ir a la universidad y convertirse en desarrollador de videojuegos. «Creo que la yegua me ayudó a llegar hasta donde estoy». Para el último ejercicio de la mañana, Diana lleva a los chicos a un pequeño rodeo al aire libre, donde Liam, un pony galés con motas grises entrenado como saltador, mordisquea la hierba. En esta ocasión, los jóvenes utilizarán su energía para lograr que él rodee la arena. Irina se ofrece para comenzar, así que Diana la envía al centro y le instruye a caminar dentro de un círculo estrecho con un brazo extendido hacia Liam mientras agita el otro. Esto hace que el pony la siga, trotando. La joven extiende el brazo, deja caer la mano y Liam la acaricia con su hocico. Cuando es el turno de otros chicos no resulta ser tan sencillo. Alan teme que Liam lo pise. «Apunta hacia donde quieras que vaya», le indica Diana. «Piensa en cómo te sientes cuando tu papá te molesta. Toma todo ese enojo y dirígelo al caballo. Esa es tu energía». Carter, de 18 años, está aquí por problemas de adicción. Agita la mano con desgano, por lo tanto Liam lo ignora. «No lo estás haciendo en serio, el caballo lo percibe», le grita Diana. «Me estoy enojando contigo, caballo», responde Carter. Diana lo anima. «Puedes maldecir, demonios, déjalo salir, enójate». Luego ella exclama más fuerte. «¡Maldito caballo!». Y funciona. El griterío sobresalta a Liam, quien sale corriendo. Trace observa que, si no quisiera estar allí, Trey piensa en aquello que te enfurece, le indica Diana. Entonces el chico vocifera y agita los brazos hacia Liam, moviéndolo a correr. Es todo un éxito. Al ver que Trey aún está molesto, Diana le dice que se libere del todo, que exhale y se aleje de la situación. Mientras que expulsa el aire, su rostro se relaja y Liam se acerca a que le acaricie el hocico. Es un momento decisivo. «Se trata de ser consciente», asegura Diana. «Si podemos controlar nuestra ira, sentir y pasar la página, los resultados llegan a ser sorprendentes». En el análisis grupal posterior, Diana comenta. «Tomamos toda esa ira y la dirigimos a Liam. ¿Qué cambió?». Los chicos responden que se sintieron en calma, felices, orgullosos y tristes por dejar a Liam. «Cuando Liam se detuvo y se acercó a mí, me sentí muy especial», asegura Trey. «Eso es impresionante. Logramos pasar de poco respetado a especial. ¿Cómo se siente esa transición?», agrega Diana. «Muy bien», contesta él. «Trey, presta la atención a tu energía. Demuestra lo que sientes. No aparentes no estar en un lugar cuando sí lo estás», le sugiere. «Cuando se dirige al grupo entero, si pueden controlarse, pueden controlar todo lo demás. Como los miran los demás, como los tratan. Trey controlará a todos en la escuela si se controla. También puede lograr que los maestros lo respeten. Trey está progresando mucho. Dice que se ha comprometido no faltar a la escuela y se ha comenzado a abrirse más respeto a cómo se siente por la ausencia de su padre. Su mamá ha notado una nueva confianza en sí mismo. Hay personas en las que puede confiar, comenta ella. Nunca hacemos que el usuario se sienta juzgado o que está mal, afirma Diana. Y el trabajo en equipo es notable. No son los mismos chicos que al inicio. Antes no interactuaban. Hay un sitio muy tranquilo a orillas del bosque llamado el Sendero de la Memoria, donde entierran a los equinos fallecidos. Nitro, el caballo de la infancia de Diana, quien murió en el 2018, está ahí. Él me enseñó muchas cosas cuando era niña, asevera ella. Las hojas están comenzando a cambiar de color en las laderas del bosque. En un mes la escena será hermosa. Es un lugar en el que se puede respirar aire fresco, mimar a los caballos, caminar por los senderos y quizás encontrar un poco de esa paz de la que el abuelo de Diana hablaba. Que tengan un buen año en la universidad, le desea a ella a una voluntaria que pasó a despedirse. Esta chica empezó como voluntaria cuando tenía 6 años y ahora tiene 22. El amor florece en este lugar, agrega Diana. Todo creo que se debe a que la nuestra es una misión pura. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Espero que les haya gustado y que empiecen a ver a los caballos con otra mirada. Muy bien, vamos al intervalo musical. Vamos a escuchar un tema interpretado por Paula Cole. ¿Qué les parece? ¿La conocen? Vamos a conocerla si no la conocen. Muy bien, vamos a entonces a escuchar a Paula Cole y después volvemos con la segunda parte del programa. Vanessa, the NSA. It's all the front anyway. A man for Marilyn Manson, Saddam Hussein. A man for America and the Milky Way. A man for Elvis, for Betty Page. A man for Paul Steinem and Ronald Reagan. A man for O.J. Clinton too. A man for the Republican witch hunt coup. A man for Gandhi, for Malcolm X. A man for the uprising of the weaker sex. A man for Babylon, the third world's call. A man for the unity of us all. Amen. Muy bien, estamos con la segunda parte del programa de Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Hemos escuchado a Paula Cole y en la primera parte hemos leído un artículo que nos ha hablado acerca de la equinoterapia. Si por ahí se perdieron esta primera parte, les recuerdo que la repetición de este programa son los lunes a partir de las 13 horas. Si no, también en lo que pueden escuchar, accediendo a archive.org, poniendo el nombre en el buscador, el nombre del programa, y ahí tienen una lista de programas que ya he bajado en esa página de internet y pueden escucharlo a piacere. Muy bien, y también estén atentos porque en el Facebook de la radio vamos a publicar un enlace para poder también bajarlo a su dispositivo, a un MP3, al celular o a su computadora, en una página de podcasts. Así que estén atentos que voy a publicar el enlace en la semana. Muy bien, en la segunda parte vamos a leer un artículo que nos va a hablar acerca del origen del lápiz. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez se preguntaron de dónde salió el lápiz? Bueno, vamos a conocer esto. Dice: el lápiz, una pluma siempre a punto. El descubrimiento del grafito propició la elaboración de los primeros lápices, que tomaron su forma actual a fines del siglo XVIII. Y dice así: en 1564, una tormenta derribó un árbol en la parroquia de Porrowsdale, al norte de Inglaterra. Entre sus raíces apareció una sustancia negra, extremadamente dura y tiznante. Los pastores del lugar se dieron cuenta de que ese material era ideal para marcar sus ovejas y comenzaron a usarlo. Cortarlo en barras y envuelto en cuero o cuerda que desarrollaban según se iba gastando la roca. El descubrimiento casual del lápiz por unos simples pastores es sin duda una fábula, pero contiene un núcleo de verdad. Se sabe en efecto que en algún momento en torno de 1560 se halló en Borrowdale un yacimiento de grafito excepcionalmente rico. A principios se creyó que se trataba de alguna clase de plomo y fue llamado plumbago o plomo negro. En latín se lo llamó lapis plumbarius, piedra plumbia, de donde procede precisamente el término castellano lápiz. A fines del siglo XVIII se descubrió la verdadera naturaleza de este material y se acuñó el término grafito, a partir del griego grafei, que significa escribir. Los ingleses pronto se dieron cuenta de que las barritas de grafito constituían un útil ideal para el dibujo y la escritura, y aquel material se difundió rápidamente por toda Europa. En 1565, el erudito alemán Konrad von Gesner se refería ya a una especie de plomo que algunos llamaban antimonio inglés y que se usaba para escribir. El plomo negro se difundió rápidamente por toda Europa. Resistente, limpio y manejable, era el material perfecto para escribir sobre papel, porque además permitía correcciones como goma de borrar, se usaban las migas de pan. A principios del siglo XVII se vendía regularmente en las calles de Londres y era cada vez más demandado en el continente. Hay que distinguir, sin embargo, entre el lápiz como el material, esto es, el grafito, y el lápiz como utensilio para escribir o dibujar. Ya en 1565, Gesner había descrito un instrumento compuesto por un mango de madera en cuyo extremo se insertaba una cuña de grafito. Pero pronto se empezó a buscar alguna solución que integrara mejor el grafito y el soporte de madera. Los modelos más antiguos que conocemos, datados del siglo XVII, consistían en una columna cuadrada de madera en la que se hacía un tallado, surco o ranura en el que se escatraba una barra de grafito de sección rectangular. Progresivamente, y en parte para economizar el caro grafito inglés, este se empleó en finas láminas que se cortaban hasta obtener lo que hoy llamamos minas. La técnica se desarrolló en diversas zonas de Europa por artesanos carpinteros que a mediados del siglo XVII habían creado una incipiente industria. Por ejemplo, en 1662 era ya conocido en Nuremberg un fabricante de lápices llamado Friedrich Staedtler, antecesor de la marca que aún existe hoy en día. Con todo, lo que permitió la explosión de la industria del lápiz fue el descubrimiento de una alternativa al grafito inglés. En 1795, tras algunos ensayos a mediados del siglo XVII, el químico francés Nicolas Jacques Conté inventó un procedimiento revolucionario. Se mezclaban grafito en polvo, arcilla y agua, se convertía la pasta húmeda en finos moldes rectangulares y una vez seca se cocía en un horno a alta temperatura. El resultado era un material superior incluso al grafito de Borrowdale. Conté descubrió además que variando los porcentajes de arcilla o añadiendo cera, se obtenían minas más o menos duras y se compensaba la porosidad de la mezcla. El método de Conté, perfeccionado por el austríaco Hachmuth y el norteamericano Munro, es el acta de nacimiento del lápiz tal como hoy seguimos usándolo. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Y quiero añadir un tip más. ¿Saben cuándo se patenta el lápiz con una goma en la otra punta? En el año 1858. ¿Qué les parece? Y Lippmann fue el que se le ocurrió esa maravillosa idea. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. El programa número 182. Y como siempre lo vamos a hacer escuchando música clásica. En el día de hoy vamos a seguir escuchando esta famosa, bueno, yo le digo famosa, pues ya la hice famosa en este programa, orquesta polaca de una escuela de música allí de Polonia. En este caso no vamos a escuchar un popurrí de música de películas, lo vamos a dejar descansar a mi amigo Ricardo Canudas, que ya fue adivinando todos los nombres de las películas en las canciones, sino que vamos a escuchar un repertorio clásico, un danzón del mexicano Márquez. Así que bueno, de esta manera estamos terminando el programa del día de hoy. Acuérdense que pueden volver a escucharlo el día lunes a partir de las 13 horas o accediendo a la página de internet archive.org, poniendo en el buscador el nombre del programa, pueden escuchar todos los programas que allí están depositados. Y estén atentos a que vamos a publicar el enlace para que puedan bajar a cualquier dispositivo el podcast del programa. Muy bien, vamos a escuchar entonces música clásica. Nos vemos en el próximo programa.